CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. La saludamos, más que una operadora, una amiga. Y vamos con la información, en principio indicando que a nivel del Partido de la Gente, el diputado Daniel Peña manifestó que la estrategia fundamental, recordamos que Daniel Peña es el único legislador que le queda al Partido de la Gente, arrancó con 3, pero tuvieron que expulsar a Bianchi, senador, que era de origen del Partido Colorado, después de lo que fue la situación que vivió Maldonado, una situación en la cual chocó varios automóviles estacionados cuando estaba alcoholizado, y también por diferencias políticas se le fue Guillermo Fachelo, que era del Partido Colorado, y bueno, se alejó del Partido de la Gente, quedando solamente Daniel Peña, del partido que era del Partido Nacional, por Canelones, y que se pasó al Partido de la Gente, y que es además ahora el candidato a vicepresidente, completando la fórmula con Edgardo Novik. Lo que Peña apunta es a intentar incidir en el gobierno que viene a partir de los votos que se logren a nivel legislativo. Vamos a escuchar lo que decía Peña sobre la estrategia del Partido de la Gente. La realidad va indicando de que vamos a estar en el Parlamento Nacional, o estamos haciendo todo el esfuerzo para que el Partido de la Gente sea también una parte fundamental de las decisiones que se van a tomar en los próximos 5 años. Y sin lugar a dudas que lo que se viene marcando es de los que venimos hablando de hace mucho tiempo. Acá no hay ningún partido que logre tener las mayorías absolutas, por lo cual aspiramos a que sea un gobierno o que los que vayan a votar el 27 piensen que necesitamos un gobierno bien repartido, con muchos partidos en el poder, donde las decisiones no se terminen tomando entre poca gente, sino que sean bien discutidos. Y bueno, el Partido de la Gente está trabajando fuerte y de cara a una elección que nos encuentra parados, firmes, y bueno, en la calle por lo menos mucho más fuerte de lo que muestran algunos sondeos, ¿no? Peña, sobre todo apostando a tener una bancada mayor y fuerte, justamente para poder incidir en lo que puedan ser las determinaciones de quién finalmente termine ganando las elecciones. Bueno, sin lugar a dudas creo que la ventaja que van a tener estos partidos es que van a tener mucha decisión, ¿no? Yo visualizo una elección en noviembre mucho más justa de lo que se prevé. Veo a todos los partidos muy lejos del 50%, incluido al mayoritario, por lo cual, sin lugar a dudas, aquí el 27 va a haber un proceso en donde la gente, como lo vinimos haciendo, nosotros tomamos una decisión hace unos años basados en que mucha gente entendía que los partidos tradicionales, y esto hablo de los 3 partidos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, ya no colmaban las expectativas de la gente, y hoy está a la vista que, bueno, el Partido de la Gente es una de las opciones, hay otras opciones que también surgieron, y la realidad hace que la gente está buscando cosas diferentes y cosas nuevas. Así que, sin lugar a dudas, va a haber un gobierno, sin duda, que va a tener que ser de mucho diálogo, de mucha construcción de propuestas, de mucha articulación entre los distintos actores de la vida nacional, y creo que está bien que así sea. Cambiamos de tema, y en este caso tiene que ver con los anuncios que hizo el Ministerio de Turismo. Por ejemplo, el mes de septiembre es el primer mes de este año 2019 en el cual se le gana al mismo mes del año pasado a nivel turístico, de ingreso. Los números fueron mejor que en septiembre del 2018. Hasta ahora, desde que se inició el año, se ha venido perdiendo con el 2018. El Ministerio de Turismo habla del tema de los problemas en la República Argentina, que tienen su impacto, obviamente, en la situación económica de los argentinos, pero también hay que recordar que a mitad de enero nació un problema complejo que se va a volver a reiterar esta temporada, porque los mismos técnicos y especialistas saben que cuando comience a calentar la temperatura del agua, las cianobacterias van a hacerse presentes nuevamente en las costas uruguayas. Veremos con qué extensión, porque recordamos que en principio había un poco en la zona litoral, después aquí en Montevideo, pero después llegó a Maldonado, llegó a Rocha, es decir, abarcó todos los aspectos vinculados a lo principal que vende el Uruguay, que es el tema playa, sobre todo para los argentinos que o tienen playas muy frías o tienen playas horribles, o no tienen playa, como en Buenos Aires, que en realidad es puro barro. Con todo respeto, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, lo que se vende justamente para los porteños, que son de los que más vienen, de las provincias de Buenos Aires, y de que el gobierno autónomo de Buenos Aires ya no es más capital federal, vamos a respetarles el cambio de nombre, es complejo, porque lo que ellos quieren es más playa. Ya en el interior es distinto, la gente del interior que viene sí le gusta más el camping, ellos son más de campo, pero los que vienen a buscar sobre todo playa son los que vienen de la zona, diríamos, del conurbano bonaerense y también de la zona del gobierno autónomo de Buenos Aires, que es gente además que se supone tiene mayor posición económica para poder gastar más en el Uruguay. ¿Se apuesta el tema de los cruceros? Claro, sí, porque los cruceros vienen, bajan un ratito y se van y no apuestan tanto al tema de la playa. Hay un aumento del tema de los cruceros. Los cruceros, según nos indicaba Liberov, comienzan a venir ya a fines de octubre. Vienen todavía sin el proyecto aprobado en el Parlamento sobre la posibilidad de utilizar los casinos, tener abiertos los casinos en los amarres aquí en Montevideo y en el fondeo en Punta del Este. Porque se le hizo cambios al proyecto de ley y tiene que reunirse la Cámara de Senadores, que al parecer lo haría en noviembre, para aprobar las modificaciones que diputados hizo para que finalmente esos casinos de los cruceros estén abiertos. Pero reitero, por ahora no lo van a poder hacer, más allá de que los cruceros comenzarían a venir ya a fines de octubre, según lo indicaba Libero. También se logran algunos acuerdos para conectividades aéreas que se retoman, como la de Avianca, que vendrá desde Bogotá, desde Colombia, en el mes de diciembre. Bueno, en estos momentos podemos decir que estamos ya alcanzando 1.400 millones de dólares de ingreso y que seguramente estamos superando los 2 millones y medio de visitantes, lo cual en condiciones tan complejas con el mercado argentino, nuestro principal mercado, creo que es una buena señal, incluso que en el último trimestre hemos logrado amortiguar la curva de descenso y en septiembre incluso es el primer mes en el cual tenemos mejores números que los que se habían verificado en el mes de septiembre del año pasado. Eso incluyendo las vacaciones de septiembre. E incluso, en particular, cuando cerremos el mes de octubre, vamos a tener las elecciones como un factor también de movilización de uruguayos fuera del país hacia nuestro país. Entonces, creemos que vamos a estar con números que por lo menos van confirmando lo que los operadores turísticos de los distintos hoteles nos habían venido transmitiendo, incluso lo que los operadores de transporte fluvial venían reflejando en sus números. El punto de vista del transporte aéreo se había seguido manteniendo, dado que los números fundamentales son los que provienen de Europa, los que provienen del resto de América, no necesariamente solo de la Argentina. ¿Esto permite hacer una proyección de pensando la temporada de verano? A ver, hay que ver todavía una tendencia. Eso hoy todavía no estamos en condiciones de decir, porque la Argentina tiene elecciones el próximo domingo, igual que nosotros, y eso es un país que determina sobre la realidad uruguaya turística. Lo que sí me parece bien importante es que si tomamos a los argentinos fuera de los números que estábamos analizando, el turismo sigue creciendo a razón de 4.5%, y en particular los brasileros van a seguir batiendo récord desde el punto de vista de quienes nos visitan. Lo que sigue creciendo también, según informada en la página web del propio ministerio, es la actividad de los cruceros. Bueno, lo lo que nosotros tuvimos oportunidad de conocer de parte de las armadoras es que este año aumenta la cantidad de naves y aumenta la cantidad de llegadas a los puertos de Montevideo y Punta del Este, con lo cual volveremos a estar prácticamente sobre los 200 amarres en la temporada, 130 en Montevideo y unos 70 en Punta del Este, y además tiene el agregado de que la empresa MSC se suma a lo que ya Costa lleva desarrollando hace muchos años, que es recambiar cabinas de cruceros aquí en el puerto de Montevideo. Eso tiene un valor estratégico muy importante porque facilita lo que puede tener que ver con un precrucero o un postcrucero, con las posibilidades que nos da para vender regionalmente y no solo para los uruguayos el recambio de cabinas. ¿Comienza ahora en noviembre la temporada? En finales de, ya está prácticamente la semana que viene, probable que ya tengamos los primeros amarres, sobre todo de aquellos que van a estar en el Atlántico Sur y yendo a la Antártida y vienen a aprovisionarse, y los primeros viajeros suben en nuestro país de acuerdo a lo que ha pasado en temporadas anteriores. ¿Los primeros amarres acá en Montevideo? Sí, sí, efectivamente. Entre los países emisores sigue creciendo Brasil. ¿Cuál es, le uno esta pregunta, con los principales puntos elegidos en Uruguay? Bueno, lo de Brasil es bien interesante porque lo primero es que hemos logrado que se amplíen las fechas en las cuales viene. Antes había mucha concentración en lo que ellos denominan Rebellón, que básicamente tenía que ver con finales de diciembre y principio de enero. Y ahora a lo largo de todo el año, cada vez que hay un fin de semana largo, cada vez que hay alguna oportunidad de salida al exterior por parte de los brasileros, estamos notando un crecimiento importante y eso nos ayuda a pensar que vamos a estar superando nuevamente el 500,000 de brasileros que llegan y hacen migración, más los 100 a 110 mil que vienen en crucero y más unos 250 mil que llegan a la frontera seca, pero como no hacen migración, tenemos que estimarlo por la ocupación de camas en la frontera. Así que básicamente Río Grande do Sul comporta casi un 50% de todo lo que llega, incluyendo Puerto Alegre y Centro. Luego tenemos 25 o 30% que son de San Pablo y el resto lo que puede tener que ver con Río de Janeiro o el nordeste de Brasil. Lo cual durante la temporada se va a ver incrementado porque van a haber vuelos desde Campinas y desde Puerto Alegre directo a Punta del Este. Algunas de las compañías que vuelan a Montevideo regularmente de San Pablo van a hacer vuelos también, van a ampliar los vuelos a San Pablo, a Punta del Este, perdón, y desde ese punto de vista también la avenida de la línea Sky nuevamente y el recobrar la avenida de Avianca a partir de diciembre con vuelos directos a Bogotá va a ser un factor que va a estar por lo menos aportando más número de viajeros a nuestro país. Seguimos con la información y en este caso en Torre Ejecutiva, luego del Consejo de Ministros hubo una reunión de casi 2 horas entre el presidente Vázquez y la fórmula presidencial del Frente Amplio, encabezada por Daniel Martínez y Graciela Villar. Se dijo que fue una reunión informal en donde se tomó mate y se habló del tema de la salud. Se lo vio bien al tema de la situación que enfrenta justamente contra un cáncer de pulmón del presidente Vázquez. Él les pidió además a tanto Martínez como a Villar que se cuidaran. Y en temas políticos, obviamente que el tema Chile, con eso de que, bueno, se han crecido mucho económicamente, pero no han sabido repartir, esa es la lectura que se hizo de Frente Amplio, no solamente por parte de Martínez, sino después van a escuchar también a Ballardi, al ministro de Defensa. Y también hablando de esto de lo que hablábamos hoy en el informativo, respecto a la propuesta vinculada a quitar, a darle el IVA básico como producto de primera necesidad, a todo lo que tiene que ver con lo que son las herramientas que las mujeres tienen para atender los problemas menstruales que tienen obviamente durante muchos años y que le generan un costo importante, y bueno, bajar el IVA, ponerle un IVA que tiene que ver con un producto de primera necesidad, parece lo más lógico. ¿Quién es el padre del proyecto? Bueno, allí hubo problemas, o quién es la madre del proyecto, porque Lustemer en algún momento planteó este tema como si fuera propio. Martínez le bajó los decibeles diciendo que, bueno, en realidad es un proyecto que se venía discutiendo entre varias organizaciones. El tema estuvo, recuerdo, en la media hora previa del Parlamento, pero más allá de eso, Martínez lo licuó un poco en las responsabilidades de esta situación en la propuesta en sí. Vamos a escuchar lo que decía. dice que nos sigue a través de los medios de comunicación lo que es nuestro trajín por todo el país y por Montevideo. También, como dice ella, se preocupó mucho, cuídense, lo veo bien de salud, pero cuídense, miren que el cuerpo pasa facturas, se preocupó mucho, fue por eso, como bien lo definió Graciela, fue una reunión de afectos, porque la verdad que la política estuvo rondando, pero ante todo fue la experiencia personal, el transmitirlo también, lo que había vivido, anécdotas de cosas que uno le ha pasado, y que a él le había pasado. El estado de salud de baja. Lo vimos, la verdad, muy bien, con mucha energía. La verdad que me quedé, de hoy nos vamos también contentos porque la verdad que hoy lo vimos pero así realmente bien, por suerte. ¿Hace referencia a la situación en la región, ahora Chile, en los últimos días Ecuador también? No, creo que estuvo por un momento, digo, qué espantoso todo lo que está pasando, cómo es eso, que las diferencias sociales terminan a veces reventando, y un país que si bien ha crecido económicamente, tiene índices de distribución de riqueza que no han sido buenos, cómo termina reventando, ¿no? Y que trasciende un problema de boleto, como ha quedado claro, y que la gente que ha desbordado todo que ni las elecciones políticas prevían, ¿no? Nombres en el caso que usted fue. No, para nada. Bueno, muchas gracias. La ropa de los productos de higiene femenino que anunció, ¿cómo es ese tema de los descuentos? Es ponerle IVA a tasa básica, o sea, es considerarlo como lo que es un producto de primera necesidad. Para mujeres es una necesidad, un producto de primera necesidad, y es considerarlo como en realidad corresponde, que bajarlo. ¿De dónde viene ese planteo? ¿Cómo viene? Es un planteo que salió de muchas organizaciones, de muchos planteos, está presente hace tiempo dentro de las plataformas, y bueno, se estuvo haciendo la elaboración, ese cálculo de unos 300 millones de pesos al año, que nos pareció que era totalmente justo. Bueno, muchas gracias, arriba. Y de conversar de todo esto que estamos viviendo nosotros y compartir su experiencia. En realidad, fue una reunión de amigos, con Mate incluido, que nos dejó a nosotros muy gratificados por verlo tan bien y por contar con su respaldo y su afecto. ¿Hubo algún consejo del presidente de la República a las alturas de la campaña? Que nos cuidáramos mucho, físicamente también, y que mantuviéramos siempre la paz y el centro en el objetivo que tenemos de proyectarnos para el próximo gobierno. Nosotros le pedimos al compañero para venir a tomar mate con él. No queríamos prensa, por eso nadie lo sabía. 2 horas de mate, ¿no? Largo. Por suerte, tiene que tocar unos otros temas importantes, ¿no? Tocamos muchísimas cosas que tuvieron que ver con todo lo que ha sido su experiencia desde la intendencia hasta ahora. La transmisión que nos hizo de todo lo que él vivió y cómo nos tenemos que cuidar. Ahí tenían lo que era la, diríamos, conferencia que se hacía en la puerta de la Torre Ejecutiva, ahí en la zona de la rotonda de la Plaza Independencia. Y horas antes, el propio Ballardi, ministro de Defensa, también en la puerta de la Torre Ejecutiva, porque no hubo vocero ayer del Consejo de Ministros, ensayaba también una especie de conferencia de prensa vinculada sobre todo a la situación de Chile, marcaba también el tema de la desigualdad en lo que es el reparto de las ganancias que ese país ha logrado, como explosión social que se viene registrando allí, y por otra parte también destacaba que el sacar a los militares a la calle no es la mejor medida, y es de ese punto opinaba como ministro de Defensa. El estado de situación en Chile es muy complejo, que yo comparto los análisis de algunos analistas chilenos que dicen que esto no tiene tanto que ver con el tema de la suba del boleto del metro, sino que tiene que ver con que Chile ha generado durante su proyecto desde la dictadura y a la salida de la dictadura una sociedad cargada de inequidades, que esas inequidades se manifiestan y muchas veces si no se manifiestan se acumulan, y hay un momento en que esa acumulación estalla, y creo que es lo que le está pasando hoy a Chile, lamentablemente, porque a esta altura ya por el registro que tenemos se llevan más de 10 muertos o cosas por el estilo. Y el nivel de represión que ha trascendido a través de los videos también es bastante alto. Ministro, ¿los gobiernos socialistas no han podido tampoco cerrar esas inequidades en Chile? No, yo creo que no las han podido cerrar. Han seguido con una línea de continuidad bastante heredada en términos generales desde la época de la salida de la dictadura. Creo que ha habido y hay por ahí muchos datos que en realidad la privatización de bienes y de servicios muchas veces excluye a muchos sectores de la posibilidad de acceder a ellos, y creo que creo que esto es lo que genera la atención. Lo de los 30 pesos, el aumento del metro, es en fin, es una destellante. ¿Pero se justifica la decisión de que la seguridad esté en manos de los militares? No, yo creo que no. Yo creo que hay que evaluar que las sociedades que distribuyen mejor la riqueza, las sociedades que atienden de alguna manera desde el Estado, desde el papel del Estado, las carencias o las injusticias que algunos sectores de la sociedad pueden estar viviendo, siempre genera una sociedad mucho más atemperada, que carga mucho menos tensiones adentro y que permite, poder hacerlo de otra manera, solucionar esto con militares termina como está terminando en este momento. Ahora, ¿qué hacer cuando hay más de 100 saqueos? Esperemos que termine rápido, que haya diálogo para encontrar la solución. ¿Todo formal? ¿Se habló a nivel de Cancillería? ¿Cuál va a ser un poco la posición? Es una pregunta que tiene que contestar Nin. Claro, el tema internacional lo maneja más Nin, él manejó más el tema vinculado a lo que es la situación de militares en calle en Chile. El dinero que comienza a moverse a través de UPM hace que jugadores importantes a nivel de Montevideo comiencen a trasladarse en oficinas a Paso de los Toros. Hoy está el anuncio de la apertura de la sexta oficina de la firma Ferreres Abogados y CPA Ferreres, que lo va a hacer justamente en Paso de los Toros. Está creada con el objetivo de atender de cerca la creciente demanda de las empresas que llegan a esa localidad tras el anuncio de la construcción de la segunda planta de UPM en el país. Y por otro lado, el ministro Víctor Rossi realizó una conferencia de prensa tras lo que fue el acuerdo con Vía Central, SACEM, Berques de Uruguay, la española SACIR y la francesa ANGE, vinculado, diríamos, al desarrollo de soporte financiero del ferrocarril central o tren de UPM, más allá de que se habla de la posibilidad de que Conaprole y el centro logístico de Florida quieran trasladar mercaderías y algunos más que quisieran trasladar maderas y piedras en esos trenes, la mayor carga por lejos, diríamos el porcentaje más importante, casi si se quiere, si no en un 100%, en un 95%, por ahora sigue siendo UPM, por eso se lo llama el tren de UPM2. 300 millones de dólares que pone el Banco Interamericano de Desarrollo, otro tanto del Banco de Fomento de América Latina, 170 millones de dólares que aparecen ahora del Banco Intesa San Paolo de Italia y del Banco Japonés Sumitomo, más unos 315 millones de dólares que se quieren recaudar financiándose en unidades indexadas con el fideicomiso CAF AM Ferrocarril Central. Vamos a escuchar lo que decía en relación justamente a esta estructura de la participación pública-privada, que será la que va a regir todo este negocio, el ministro de Transporte, Víctor Rossi. Y bueno, como se había anunciado, el gobierno ha promovido una licitación pública que era para la realización de la obra, pero con un financiamiento a cargo de las propias empresas. Y el propio consorcio que fue adjudicatario realizó las gestiones con un conjunto de instituciones bancarias para lograr el financiamiento y el cierre de ese financiamiento, es decir, los contratos correspondientes y la notificación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas de ese cierre financiero es lo que hoy las empresas, acompañadas de los representantes de las instituciones de financiamiento, nos han comunicado. Es una muy buena noticia porque de alguna manera es la confirmación de que el proyecto sigue adelante con sus trabajos y su cronograma de acuerdo a lo que se había planificado y que la preocupación del financiamiento ya está superada. El negocio entre privados, ¿el Estado no es garante de nada en este caso? No, hay una ley, que es la ley de participación público-privado, que es la que establece que las entidades privadas son las responsables de realizar la inversión hasta que ésta esté terminada y que durante 90 días se demuestre el funcionamiento tal como está comprometido de toda esta instalación de ferrocarril central. A partir de ese momento, entonces es que el gobierno empieza a realizar la amortización de la inversión hecha con anterioridad. Por lo tanto, que mientras tanto, la obra se realiza con este financiamiento que hoy se ha presentado. ¿Qué plazo se realiza en el trabajo, ministro? 36 meses y los 3 meses esos que son de comprobación, de confirmación. ¿Cuántos años tiene el Estado para pagar justamente a partir de esta PPP? Es alrededor de 15 años, que es la etapa inicial de la amortización, que con un mantenimiento de las propias empresas está también garantizado. Al día de hoy, además de la posibilidad que UPM utilice la vía, ¿hay alguna otra empresa, alguna otra firma o algún otro sector de la producción que tiene comprometido ya el uso de la vía? Bueno, comprometido no. O por lo menos tiene interés. Hay, sí, hay muchos proyectos que están en desarrollo y hay distintas formas que, bueno, en este tiempo tendremos que ir madurando para que realmente se consolide en el momento que efectivamente existe el ferrocarril, ¿no? Se está conversando de rubros que son la madera, derivados de la madera, piedra, Conaprole es una de las empresas, el Centro Logístico de Florida, que hizo una presentación al respecto. Hay una serie de rubros, son los rubros que integran el volumen mayor de carga que tiene el país, que se ha multiplicado en estos últimos 15 años y que nosotros prevemos que se va a seguir multiplicando en los futuros años. Ahí tenían la palabra entonces el ministro de Transporte, Víctor Rossi, anunciando entonces este soporte de fondo financiero para el Ferrocarril Central, tren de UPM, vinculado a las participaciones públicas privadas con vía central integradas por SACEM, Berques de Uruguay, la española SACIR y la francesa NGE. El diputado Walter Berry, del Partido Colorado por el departamento de Paysandú, dijo que los temas de seguridad y falta de empleo son los que más preocupan a los sanduceros, sobre todo a partir de la falta de respuesta ante el cierre de algunas empresas como Pili, pero cierres también de lo que en este caso son los tambos, vinculados justamente a toda la cuenca lechera de Paysandú, que ha comenzado a remitir a otras empresas, pero que se ha resentido también en otras industrias como el citrus, en menor medida por la productividad que la que tiene en este caso Salto, pero que también viene golpeando, y eso también generando situaciones económicas muy difíciles a nivel comercial, porque en la medida que se mueva menos dinero, el comercio comienza a sufrir y de alguna manera también comienza a despedir a trabajadores. Decía el diputado Walter Berry, no ha existido respuestas desde el oficialismo de Frente Amplio, lo que ha sido algún tipo de encuentro que se han hecho en las últimas semanas por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Botino, que es diputada del Movimiento de Participación Popular, MPP, por Paysandú. Lo ven nada más que como una movida electoral, pero no genera perspectivas de soluciones para esta crisis que tiene Paysandú. Vamos a escuchar lo que decía Walter Berry. Tenemos una gran fórmula y un gran programa de gobierno y somos la garantía del cambio. En ese sentido, recorriendo el departamento y hasta el último barrio de Paysandú para llegar con la lista y con la propuesta nuestra, ¿no? Temas en lo que tiene que ver a la importancia de la situación en el ámbito del departamento, políticas de frontera, seguridad, tema trabajo, ¿pasan por ahí? No tanto las políticas de frontera, que es un tema que nunca está en la agenda de las campañas, sí con el tema de la seguridad, que es el tema de mayor preocupación también del departamento de Paysandú, donde se nota un crecimiento de ola delictiva, sobre todo de delitos violentos, de rapiñas, de arrebatos, de hurtos, pero sobre todo de rapiñas. Creo que ese es un tema de preocupación permanente de los ciudadanos, que el Frente Amplio no logró dar respuesta en 15 años, y los indicadores de seguridad así lo marcan. Digo, no es un problema que nosotros lo utilicemos en campañas electorales, son datos de la realidad. Por algo es el tema que mayor le preocupa a los uruguayos, estén donde estén en el territorio nacional, mucho más en ciudades más grandes como Montevideo, como Maldonado, como Canelones, como Paysandú, como Salto. Por lo tanto, el tema de seguridad es sin duda el tema que mayor le preocupa, que primero está la preocupación de la gente, y sin duda que también el tema del trabajo. Nadie puede conocer que el 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años afecta, y sobre todo la localidad del interior, donde no hay políticas de desarrollo regionales, donde cuesta captar una inversión, donde no se instalan las industrias porque la logística y la infraestructura del país nos conduce a que todo tenga que hacerse en Montevideo, en sus alrededores. Y eso lo estamos pagando los departamentos del interior, caro. Y encima de eso tenemos problemas con las industrias que ya están instaladas porque tienen problemas de competitividad. Y Paysandú no escapa a eso. Al contrario, yo diría que Paysandú es de los más castigados por ser un departamento con una fuerte cultura industrial y un aporte importante al PBI del Uruguay en los momentos donde la industria tuvo un auge importante en el país. Hoy tenemos algunas industrias que han cerrado y otras que tienen dificultades y alguna actividad productiva de la zona también. Y también estamos en una parte del país donde somos fuertemente agropecuarios y bueno, y todos sabemos que la rentabilidad del campo hoy es casi nula o nula y en algunos casos muchos siguen trabajando a pérdida para no perder lo poco que tienen. Entonces, digo, sí, claro que el tema del trabajo también es un tema preocupante por parte de los vecinos. Barry, justamente hablando del tema del trabajo, ¿ha habido algún tipo de movimiento, sobre todo de aprovechando la presidencia de la Cámara de la diputada Botino del Frente Amplio, que es del departamento, realizando algunas actividades, por ejemplo, llevando al subsecretario Lustanov a dialogar directamente con los comerciantes que se han visto afectados justamente también por la falta de consumo, ante la falta de trabajo? ¿Ustedes cómo han visto esta movida? Yo lo veo como parte de una campaña electoral. Yo creo que los problemas de la gente no se resuelven viniendo en el mes de septiembre y octubre, y menos a no dar soluciones. Creo que esto se hubiera resuelto durante los años de gobierno, estableciendo políticas claras, apoyando a la producción, y no venir o aparecer cuando estamos en campañas electorales. Yo creo que ahora la gente está votando por el futuro, y es allí donde nuestro partido hace la diferencia. Yo creo que el programa de gobierno del Partido Colorado es el mejor de todo, donde hay propuestas claras para todos los temas y todos los problemas del país. Me parece que venir ahora a hacer política, pretendiendo hacer política de los problemas que generaron y que no resolvieron durante 5 años, no es la forma, ¿no? Y creo que la gente lo sabe. Nos vamos allá a D'Ambrosio, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.